Llora afuera, llueve adentro, disimulando el lamento. Me miro en el brillo de los azulejos. Mirando la humedad del techo, si tengo los ojos vacíos. Extraño desde este baño.